Perfecto Sheet, segunda temporada, que comenzamos con una banda llamada Paul Muyo, The Blood Cat Bones, y que suenan así: Turn Up Boy. The rockers go for less sophisticated surroundings. They prefer motorcycles to motor scooters. Their chief instrument is noise in their music and their machines. Turn up boy while he's racing through the city streets, dressed in leather from head to toe. Well, he can never be beat. Too young to die, too crazy to care. Lives as fast as he can. He's got a need, a lust for speed, a race from a cafe to win. The four-stroke rockers really make some noise. Well, here comes that turn up boy. Aluminium tank polished up bright, shines in the city lights. Giant engine out of northern frame, it's the devil's very own ride. A built for comfort, it's built for speed, lays on the tank roller. Tonight I'll be his last ride, so pull back the throttle and go. The four-stroke rocker really makes a nice wheel. Here comes that turn up boy. Skull and crossbone on his back, he's got the devil in his eye. A bad reputation, he's got a key. Tonight could be his last ride. Turn up boy. Paul Muyo and the Black Cat Bones, un grupo que acaba de sacar este primer disco. En principio, bueno, están afincados en Suecia y dos tercios de del trío son suecos, concretamente, pues bueno, su bajista que se llama Uno y el batería Olaf. Mientras que el cantante y guitarrista, es decir, Paul Muyo, también conocido como Paul Scolding, es inglés, lo que pasa que desde hace unos años debe de residir en Suecia. Y nada, en 2020 más o menos se formó la banda y ahora pues se estrenan con este primer disco, Give Me the Bop, que es una auténtica bomba. 10 temas, una versión del Johnny Keith, el Please Don't Touch. Y bueno, y alguna que otra versión, disfrazada. Y nada, una banda que, buscando alguna referencia de dónde vienen, él, Paul Scolding, pues aparece en algún grupo de psicobilly de los 90, pero quizás lo más llamativo es que formó parte de la banda Jackrabbit Slim cuando estaba en Londres. Pues como primer guitarrista del grupo, y la verdad es que, como demuestra en este disco, pues la verdad es que toca muy muy bien. Vamos a escuchar otro tema de este, ya os digo, primer disco de la banda, Paul Muyo and the Black Cat Bones, y esto se titula Show You How to Bop. Son Paul Mojo and the Black Cat Bones. We'll be right back. Paul Mojo and the Black Cat Bones, que perfectamente podrían estar en el Rockin' Race Jamboree de este año, concretamente los días 1, 2, 3 y 4 de febrero en Torremolinos, y que este año pues tiene un cartel bien interesante. Así como un nombre grande está pues el reverendo Horton Heat, está Linda Gale Lewis también, la hermana de Jerry Lee Lewis, junto con Danny B. Harley y Annie Marie Lewis también. Y bueno, están Big Sandy y los Fly Ride Boys, yo que sé, está Dick Dickerson, un habitual también de estos eventos, Ray Collins Hot Club, está X-Ray Cat Trio, vamos, Jimmy Sutton, así en solitario, los Rhythm Shakers, vamos, un montón de bandas de, pues bueno, de rockabilly, country, llámalo como quieras, pero bueno, con géneros así que suelen sonar en este programa. O por ejemplo Theo Lawrence, que también no sé si estará, si aparece solo el nombre, igual en su formato más acústico que escuchábamos hace unas semanas. También está quien había y The Countryside of Harmonica Sam, que también escuchábamos porque bueno, tienen cierta relación con el amigo Theo Lawrence. Y bueno, pues eso será a principios de febrero, que ya cuando se acerque, pues igual damos algún que otro grupo que aparezca y que sea un poco más también sorprendente. Pica Valero también está. Ah, y los Room Runners, que se me olvidaban. Ese grupo francés, que son un montón de músicos que estuvieron en Bilbao en un par de ocasiones, si no recuerdo mal, y que hacía mucho tiempo que no se oía nada de ellos, así que parece ser que están vivos y coleando. Los que también están vivos y coleando son los Minks, este supergrupo que tiene preparado nuevo disco. Se va a llamar ¿por dónde estaba? Don't Make Sense, no tiene sentido, y como adelanto han pues publicado una primera canción que es este Lies, mentiras, los Minks. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube, you eat like the tube, you raise your children like the tube, you even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. Again and again and again, they look you straight in the eye when they tell. los Minks, una banda formada por Mark Wilson a la batería, Death Elvis, el cantante y guitarrista, y sustituyendo a Hip-Hop Slim, que era el tercero en Discordia en sus dos primeros LPs, pues ahora está King Automatic, el hombre de orquesta este francés. Y no sé si, bueno, en este nuevo disco pues tomará también el micro de vez en cuando, alternándose con Death Elvis, ya sabéis, el cantante también de 69 Charger, y bueno, pues un personaje bastante inquieto, ciertamente. Los Minks, con nuevo disco, ya os digo, en breve, que será su tercer LP, editado además por ese ya, pues bueno, consolidado sello llamado Trashwax inglés. Vamos a escuchar ahora precisamente a Hip-Hop Slim, que bueno, supongo que una de las razones por las que no sigue con ellos es porque pues está metido en un montón de proyectos. Ya le vimos aquí hace poco con, pues bueno, con los Wabi Grabis, los Giris, y repasando un sello inglés también llamado Spin Out Nuggets, pues me he encontrado con un EP con su banda más habitual, los Hip-Hop Slim y los New Jerks, que tienen cuatro temas, de los cuales uno es, pues ya, bueno, ya aparece en uno de sus dobles LPs que sacó no hace demasiado, el año pasado, pero los otros tres temas son inéditos y la verdad es que no tienen desperdicio. Por ejemplo, este instrumental llamado Beyond the Back of Beyond. Hip-Hop Slim and the New Jerks, que en esta ocasión, aparte de Bruce Brand, como casi siempre a su lado también, está el bajista Pete Scownrell y el, bueno, tocando ahí los bongos, que pues aportan cierta gracia al tema, está Matt Bongo Jeff. Pete Scownrell, el bajista, también se encarga de los teclados, y concretamente en este tema, en el, pues el que abre la cara B de este EP, también se encarga de las voces, con lo cual pues quizás no suena tanto al típico tema de Hip-Hop Slim, aunque bueno, ahí está también la guitarra de él, pero eso, aquí está cantando el bajista. Son Hip-Hop Slim and the New Jerks. (Risa) Hip-Hop Slim, sonando un poco, ya os digo, diferente, porque le deja aquí el micro al bajista de este proyecto de los New Jerks. Siguiendo pues con este, bueno, con este sello llamado Spin Out Nuggets, vemos que pues hay unos cuantos proyectos en los cuales pues sigue presente este batería llamado Bruce Brandt, que pues si habéis escuchado este programa en alguna ocasión, pues ha sonado un montón de veces, ya sea pues acompañando a Billy Childish durante muchos años o durante muchos otros también, pues a Hit-Bone Slim, pero también ha estado en otras muchas bandas, incluso los Voodooms, un proyecto que luego escucharemos, que quizás es un proyecto en el cual pues él está más como, digamos, como líder. Pero antes vamos a ir a los Masonics, que es también otro de esas bandas del Medway que tiene nuevo disco. Hace poco reeditaban uno de sus discos que solo habían salido en su momento, pues hace más de 20 años, en CD. Y bueno, pues era este sello precisamente el encargado de reeditarlo en vinilo. Y ahora pues estrena nuevo trabajo. Sursum Tibiam Vestram se titula. Y pues bueno, pocas sorpresas, la verdad. El sonido de siempre. Y esto es I Just Can't Help Myself, los Masonics. I'm not in control of the situation at all. There's nothing I can do to stop myself becoming involved. I guess the right thing to do would be to walk away. But that moment I saw you, I knew that my life had changed. Just can't stop myself. Empezaron en el 91 los Masonics y pues eso, siguen en su línea. Ahora han hecho un tour con las 5, 6, 7, 8 y de hecho han sacado un EP a medias y van a volver a girar con ellas. Y de nuevo en este disco pues cuentan con Miss Ludella Black de las Headcoaties y de las Delmonas. Pero la verdad es que en esta ocasión quizás se nota menos su presencia. Se dedica a hacer coros, pero no hay ningún tema ahí donde, pues bueno, cante sea la voz principal. Pues eso, ¿y qué hay en típico disco de este sonido así de Medway? Pues un instrumental también, claro. Coil Cant se llama esto, los Masonics. Masonics, donde encontramos, aparte de Bruce Brandt a la batería, a Mickey Hampshire a la voz, en este caso no, pero vamos, y la guitarra, y que, bueno, con el que comenzó también, pues en su momento, en los 80, junto con Billy Childish, los Milkshakes, y luego, pues por último, el bajista John Gibbs, que ha estado pues en los Kaisers, en los Wild Beasts, y bueno, y en los Masonics también, claro. Continuamos con la saga de Bruce Brandt y sus proyectos, que ya os digo, es un tío que no para y que suele también estar involucrado en los diseños de muchos LPs y de muchos singles, y es como el caso también del nuevo trabajo de los Voodooms. Este proyecto, que como os digo, pues también es una especie de super banda, en la cual, pues bueno, cuenta con Dan Wiley de los Dustaphonics, gente de los Charles Napiers, varios de ellos, y bueno, pues eso, que es como una especie de supergrupo, que cuentan con un nuevo mini LP, ya sería el tercero. Después, bueno, primero sacaron un LP, luego un mini LP, y ahora pues acaban de sacar este Attack of the Voodooms, que empieza así de potentemente, con el tema que da título al disco, Attack of the South, bueno, parecido, Attack of the Southern Men. Thank you. de Boo Dooms, que cuentan con un Theremin en este disco. Lo toca un tal Yo-Yo Agogo. Y como os decía, pues sí, el diseño corre a cargo del propio Bruce Brandt, del batería, que normalmente suele firmar como Art Hole, el agujero del arte. Y luego también cuentan con un texto, pues el típico texto de contraportada que salía en los discos de los, bueno, de los 60 y en los discos de jazz, en los que, pues bueno, hablaba sobre las virtudes o incluso de los defectos de la banda, supongo. Pero a cargo, en este caso, de Juanito Wau, de Wau y los Arcs. Pues nada, eso, un disco potente que tenemos que escuchar otro tema. I wanna be your caveman. I wanna be your caveman. I wanna be your caveman. Cause I wanna be your caveman. Y acabando con este improvisado casi, entre comillas, repaso a algunas de las grandes bandas en las que está Bruce Brandt, vamos a escuchar a los Headcoats, que si bien, bueno, es una banda que ha vuelto, bueno, ha vuelto a las andadas con un disco, pues, ciertamente potente, pero nos vamos a centrar brevemente, porque, bueno, solo vamos a escuchar un tema de, pues, uno de sus discos que sacaron precisamente hace 20 años y que, bueno, el pasado 2023, porque ya estamos en el 2024, se cumplía el aniversario de ese Heavens to Murgatroyd, Even It's the Headcoats, un disco que tuvieron, bueno, no sé si la fortuna o qué, de que les fichara, pues, un sello, ya os digo, hace 30 años, mítico, llamado Sub Pop, por, bueno, por una serie de bandas que estuvieron en el mismo y que de alguna manera, pues bueno, pudo ser quizás el lanzamiento, y bueno, de hecho lo fue, quizás no es que se haya convertido en una superestrella, Billy Childish, ni los Headcoats, pero sí que fue un empujón para que, bueno, mucha gente que no los conocía pues bueno, lo hiciese. Todo fue porque, pues, ahora mismo no sé quién era de los Mudhoney, pero bueno, uno de los Mudhoney me parece que era el Steve Turner, no, Mark Hunt tampoco, creo que el batería. Se declaró fan porque debió de ir con su padre a Londres, debió de ver a los head coach, flipó y fue el que consiguió que más tarde pues los head coach fueran teloneros del Mudhoney y bueno, pues fueron fichados por lo menos para este disco. La cuestión es que está en que han pasado 30 años y bueno, Billy Childish, no sé si sabéis, pero es un poco especial y como habla en una entrevista del tema, pues acabó hasta los huevos de la peña esta, porque entre otras cosas, por ejemplo, la portada, que todo hay que decirlo, la portada original era un dibujo de Close, Dan Close, y parece ser que la hicieron sin su consentimiento. Luego el sonido tampoco debía de estar muy convencido. Faltaron dos temas que acabaron en dos sellos distintos, vamos, como singles, y que ahora pues en esta nueva reedición los incluyen. Luego también, como digo, pues bueno, han cambiado la portada, bueno, pues han hecho lo que han querido, porque eso sí, debieron de intentar que firmara un contrato en el que se convertían en los propietarios de los derechos del disco, y bueno, pues Billy Childish no cayó en la trampa, por decirlo de alguna manera, y sigue teniendo los derechos, y por eso se ha encargado de reeditarlo. Como digo, y bueno, vaya rollo que he soltado, porque en principio tenía intención, porque es un disco, si bien es muy crudo, y bueno, dicho dentro de los headcuts tampoco es que sea algo raro, pero un disco que tiene mucha enjundia, digamos. Hay temas de blues, tocando el solo, hay versiones, y bueno, hay muchos temas, pero de momento, como hoy no va a caber todo lo que quería a hablar sobre el mismo, pues vamos a escuchar el Troubled Times, que precisamente es uno de esos dos temas inéditos, entre comillas, porque salieron en otros, ya os digo, en formato single, en otros sellos, pero aquí, pues bueno, los han juntado con el LP. Esto se llama Troubled Times. Troubled times, trouble resting on my mind. Babe, I ain't got you, and you're just my kind. I need your little girl to ease my troubled mind, to ease my troubled mind. These fools are breaking up my world, and I need your little girl to hold you near, to talk and be sincere. I need your little girl to ease my troubled mind, to ease my troubled mind. The talk is of an end, to all of which we depend. But come over here, child, and you I will defend. I need your little girl to ease my troubled mind, to ease my troubled mind, to ease my troubled mind now, to ease my troubled mind. To ease my troubled mind, to ease my troubled mind. Una versión bastante primitiva de un tema que luego recuperarían pues un par de años después, porque ya sabéis que este hombre en poco tiempo sacaba un montón de discos y pues vamos, entre el 89 y el 91 debió de sacar como 5 o así. y que recuperaba, pues yo creo que en su versión, bueno, no definitiva, porque de hecho, precisamente en el último, bueno, esto lo ha publicado Damn Good Records, el sello pues habitual de mucho de lo material de Billy Childish, pero Spin Out Nuggets también tienen planeado sacar, pues en breve, el 26 de este mes, un single de, bueno, al nombre de Wild Billy Childish y los Chatham Singers, que es, pues bueno, la peña, bueno, es su pareja y el batería con el que lleva mucho tiempo, haciendo revisiones precisamente de, bueno, la cara del Troubled Mind, que es el mismo tema este, pero bueno, un poco, bueno, que a veces lo llaman Troubled Times y otras veces el Troubled Mind. Pero bueno, acabando con el sello Spin Out Nuggets, vamos a acabar con un instrumental de una banda que he nombrado unas cuantas veces, hablando de Scott Milson, el contrabajista de los Hawkmen, que hace poco nos escuchábamos con su nueva cantante. Pues durante muchos años fue bajista de estos Big Boss Man, una banda de instrumentales así setenteros, como bueno, de bandas sonoras con teclado, con mucha presencia del teclado, y que precisamente Spin Out Nuggets han sacado uno de sus últimos singles, este To The Backstroke, que es el que vamos a escuchar. Big Boss Man. Big Boss Man, que como decía, Scott Milson formaba parte, bueno, el bajista del grupo durante muchos años, hasta el 2017 más o menos, pero bueno, ahora ya en este nuevo single ya no está, y bueno, está más centrado en los Hawkmen, ese que es su super proyecto. Vamos a continuar con otro instrumental de la mano de Manor Astroman, que se resisten a cruzar el charco, pero siguen editando singles, y en este caso, pues una en realidad, pues bueno, unas grabaciones, sus Peel Sessions, que bueno, ya sabéis, las sesiones que hicieron para John Peel en los 90, que concretamente debieron de ir hasta en 6 ocasiones, y pues han empezado a pues editarlas en formato de 7 pulgadas, con pues bueno, por ejemplo, en este primero que vamos a escuchar, 3 temas, concretamente esta, pues de las Peel Sessions del año 93, que fueron las primeras. En realidad fueron 5 temas, pero aquí en este aparecen 3. Grabados el 21 de diciembre de ese año, del 93, o sea que pues se cumplen ya 30 años de las mismas, y pues era prácticamente cuando habían sacado todavía su primer disco, el primer disco de Manor Astroman. Y bueno, y este tema, por ejemplo, el Invasion of the Dragon Men, precisamente aparecía en el mismo. Vamos a escucharles. Son Man or Astroman. Jimmy, look. Huh? Oh Lord, get down, so don't move. Those creatures! They have almost human bodies. A dragon head. They're heading right toward the others. Look at that one, bigger than the rest. He looks like... He is a dragon, breathing smoke and fire. But he walks like a man. I think he sees us. Earth people, hear me and hear me well. I, Draco, king of the dragon men, master of the heavens, from this moment on, shall rule over planet Earth. Your fate is sealed. So-called world, I shall issue an ultimatum which will bring it to its knees, subject to the rule of Draco. Manor Astroman, con unas ediciones, ya os digo, de las Peel Sessions, que oficialmente me parece que nunca habían salido, habían salido en formatos, pues bueno, pirateadas, con sonidos, pues quizá un sonido igual peor, y no sé si las habrán remasterizado para que suenen pues un poco mejor. Ya os digo, un montón de singles que van a ir sacando. De momento creo que han sacado 4, al final van a ser 7 con esas sesiones. Dicho eso, pues nada, a anunciar 3 conciertos o 2 por lo menos. Por ejemplo, los Panics van a estar tocando junto con Moonlet, que hacen pues un set lleno de, bueno, completo de versiones de Devo, como su último disco. Van a estar en el en Tolosa el sábado día 13, tocando ahí el Moonlet y Panics. Y luego este mismo sábado en el Santana 27 se va a celebrar el Mockers Day, que en principio pues bueno, van a tocar Correcaminos, Doctor Explosion y iban a tocar Mickey and the Bus, pero al final se han caído del cartel y van a estar Moonside Wagon tocando en ese día. Y nada, eso ha sido todo. Esto ha sido Shit. Saludos, agur y hasta dentro de 7 días aquí en La Irola y Ratia. Adiós.